Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. ¿Cómo ven? Ya estamos terminando este mes de octubre y prontamente vamos a tener nuestras fiestas de Días de Muertos. Pues en esta ocasión no va a haber puente, porque realmente son 1 y 2, sábado y domingo. Y es lo que mucha gente dice, ¿cómo no vamos a tener puente? Pero pues ni hablar, ¿no? Pues quiero darles las gracias a todos ustedes por seguir escuchando este programa Elite Espacios, por todos los mensajes que nos mandan semana tras semana, los mails, los twitters. También les voy a recordar, ya tenemos nuestra página. Es www.radio.elitespacios.mx. En esa página pueden encontrar ya todos nuestros podcasts, todos los programas que hemos tenido ya están al aire para cuando los quieran escuchar, los quieran bajar. Prontamente los van a poder también descargar de la biblioteca de iTunes. Y pues también vamos a tener una página donde también los van a poder bajar, que en breve se las vamos a dar. Y les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM por Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Y por internet, en cualquier parte del mundo, nos pueden escuchar a través de la aplicación de TuneIn o de la página www.anahuac.mx/radio. Y pues bien, amigos, hoy tenemos un programa muy padre. Tenemos aquí de nuevo a nuestro gran amigo, el arquitecto Sabetay Palachi. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y pues bien, entonces, hoy vamos a platicar sobre un tema que a mí se me hace muy interesante. La resiliencia ambiental. Así es. Sí, fíjate que es un tema muy interesante que desde la psicología y las ciencias sociales aparece desde lo que es el ser humano, ¿no? Cómo logra una persona volver a su estado natural. Así es. Entonces me preguntarías, ¿qué quiere decir eso, no? Pues bien, la palabra, para los que nunca la han escuchado, la palabra resiliencia se deriva del verbo latino salire y del termo resilio, que significa volver atrás, resaltar, rebotar. Dice, es la propiedad de un material que le posibilita regresar a su forma original luego de ser pues doblado, estirado, comprimido, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo fíjate que le llamaría esto un poquito recuperar. Pues sí, la resiliencia ambiental a mí también se me hace un buen tema, ¿no? Puedo decir recuperar, recuperar que la habilidad, la capacidad, pues que tiene un ecosistema, ¿no? Exactamente. Mira, vamos a explicar un poquito más a fondo de qué se trata esto. Como dicen aquí en México, cómo se come, ¿no? Cuando hablas de resiliencia, normalmente los seres humanos, las cosas, todos los organismos vivos, todo un ecosistema o un microsistema tiende a regenerarse, tiende a volver a crearse otra vez, a recrearse. Entonces, un ejemplo muy sencillo es, viene un niño, está jugando fútbol, se cae, se pega, en ese momento se marea y pierde el control. Sí. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Es el tiempo que tarda desde que él tuvo ese golpe hasta que se vuelve a recuperar y vuelve a tomar conciencia de cómo estaba anteriormente, a eso se le llama resiliencia. Perfecto. Cuando hablamos de un ser humano. Cuando hablamos de un ecosistema es el tiempo en que se vuelve a regenerar en un estado anterior un sistema que fue utilizado o fue dañado en muchos de los casos. Sí, un ecosistema puede ser, ahora sí que vamos a hablar, es un concepto clave, sí, para mi gusto, para la sustentabilidad. Exactamente. ¿Sí? Seguimos con estos temas de la sustentabilidad, el cual cuando entramos en una época capitalista de producción, donde se tiene que generar y generar y producir, y donde vamos consumiendo el medio ambiente, entonces ahí es donde empezamos a tener un problema de atrofio, ¿no? Sí, así es. Entonces tenemos que saber nosotros cuál es la medida. El problema es que no hay un termómetro que te diga, a ver, mira, si te pasas de esto, ya tienes este problema. Es una línea tan delgadita que podemos generar quizás muchas veces problemas que ya no son recuperables. Pero en general, el ecosistema que nosotros tenemos aquí en el planeta Tierra es un sistema resiliente. Nosotros pensamos, la verdad, los que trabajamos y nos gusta este tema del medio ambiente y la sustentabilidad, pensamos que nosotros hacemos. Y la realidad es que no, nosotros no hacemos. Nosotros somos una parte muy chiquita que tenemos que poner en nuestro grano de arena para resolver el problema. Pero el medio ambiente se recupera por sí solo. Sí. El problema está empezando a ser, si tocábamos el tema, por ejemplo, del deshielo por la cuestión de la contaminación. Bueno, obviamente cuando ya sobrepasamos un límite, si tú pusieras esto en una escala gráfica, donde pones, bueno, cuánto calor es el que empieza a generar ese deshielo y después ya no es recuperable, bueno, pues ahí tendríamos que estudiarlo bajo estos parámetros. Entonces, tenemos que saber que pues todo es resiliente, nada más cuando traspasas la línea ya no hay manera de que se recupere. Ya no, o generamos problemas bastante fuertes. El exceso de talar, por ejemplo, los árboles. Claro, ¿no? Exactamente. Ese es un ejemplo también típico. Ya esos bosques, pues ya prácticamente ya no hay manera de regenerarse. Claro, entonces vamos a verlo, Abraham, desde el punto de vista capitalista. Nosotros, y de productividad, nosotros necesitamos talar un árbol para generar una puerta para una casa. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para que no haya un exceso de tala, para que el ecosistema donde se están talando esos árboles se pueda recuperar fácilmente y no sobrepase? El problema es que volvemos a lo que hablamos ya en otras ocasiones, ¿no? Tenemos que cambiar hábitos y la gente tiene que ser consciente del daño que se puede generar, ¿no? Sí, eso es cierto, porque realmente, como dices, al sobrepasar la línea, se acabó, ya no hay manera de regresar atrás. No, estamos generando quizás desastres naturales que pues ya después ya no hay manera de regresar, ¿no? O sea, es como cuando te acabas, tú tienes un vaso de agua y te lo tomas, te lo acabas. O sea, y ya no hay manera de que vuelvas a tener ahí agua, a menos que vayas y compres otra botella de agua y luego, pero ya en eso ya no hay agua, ya te la tomaste toda. Sí. Entonces tú decides si la cuidas, te la tomas de un solo sorbo o te la vas tomando gradualmente, o vas viendo qué otra manera tienes de suministrar esa agua para que puedas seguir teniendo agua, ¿no? Claro, claro, en ese aspecto sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y realmente, pues si no cuidamos las cosas, entonces, ¿qué hacemos? Claro, mira, tocando un poquito más el tema de la resiliencia, todas las cosas, afortunadamente, la naturaleza es muy sabia, ¿sí? Permite y se permite volverse a regenerar, y eso es algo magnífico. O sea, no nos necesitan nosotros como seres humanos para que se vuelva a regenerar. Por ejemplo, un ecosistema en un lago automáticamente se da, ¿sí?, con los microorganismos, con los agentes patógenos, con todo este sistema que se genera naturalmente. No necesitan al hombre para poderlo arreglar. El problema es que cuando nosotros llegamos y metemos mano en ese ecosistema, ahí es donde ya tenemos que nosotros hacer algo. Pero si fuera por sí solo, el ecosistema se regenera solo. ¿Sí? El problema es que nosotros como seres humanos, cuando llegamos y tocamos, ahora sí, como dice, cuando nosotros llegamos y ponemos los pies, ahí es donde ya empiezan los problemas, ¿no? Sí, cuídense, cuídense, ya llegó el ser humano, ¿no? Exactamente. Por ahí, no sé si tú supiste, pero yo creo que sí, descubrieron en China un lugar que realmente no habían tocado, no habían visitado, no era virgen, un bosque, virgen, y descubrieron un animal que no conocían, no recuerdo el nombre, realmente no recuerdo el nombre, pero fue algo increíble, ¿no? Sí, hace sí, unos claro. meses que se hizo público todo esto y esas fotografías. Fíjate que ahorita me viene a la mente algo muy interesante, Abraham, ahorita que estamos hablando del puente y que todo el mundo se va de vacaciones, etcétera. Nosotros nos creemos con el derecho de que si vamos, por ejemplo, a la playa o vamos a la selva, si quieres, tenemos el derecho de tomar una botella de agua y tirarla ahí en el mar o un desecho de una envoltura. O sea, no nos importa. Nosotros pensamos que el mar se debe a nosotros y no es cierto. No. Nosotros tenemos que crear una conciencia que las vacaciones no equivale a hacer desastres en la naturaleza. Pues si recuerdas, hace aproximadamente un año, pasadito de un año, en Acapulco, ahora sí que el huracán que tocó Acapulco, que realmente pues destruyó hasta la carretera y todo ese tipo de cosas, el gobierno del estado de Guerrero compró unas máquinas alemanas, que es, imagínate un camioncito chiquito, que será de unos 4 metros, 3 metros de largo. Es la pura cabina, pero en la parte de atrás de la cabina, imagínate una tipo plataforma inclinada, como si fuera una grúa cuando están inclinadas, pero es una malla, y en la parte de abajo de esa malla, imagínate que es, ¿cómo llamarlo? Pues son muchas aspas con picos que van recogiendo toda la basura, la van echando sobre la malla y esa malla corre sobre la malla y llega a un como canasto en la parte de atrás. Entonces, casualmente, platiqué con una persona que conducía una de estas máquinas y me dijo que cuando estaban nuevecitas, hasta las colillas de cigarro recogían. Una moneda de 50 centavos la podía recoger de la playa. Y con eso limpiaron todas las playas. Llegaron a las playas, había en la parte, por ejemplo, de la zona Diamante, que es mar abierto y eso, se trajo la lluvia, todas esas corrientes de agua, hasta burros, vacas, árboles, todo lo que te puedes imaginar. Y ahí viene, ahora sí que como decimos, ¿no? La resiliencia, que es toda la regeneración de todas esas playas después de un huracán. Y viene por medio del ecosistema que es natural. Y lo único que tuvieron que hacer, pues el gobierno, fue limpiarlas. Limpiar la pura arena, limpiar todo ese tipo de cosas para que siguieran bonitas. Sí. Y se recuperaron todas. Eso es algo muy interesante, fíjate. Hay dos puntos que quería ahorita, que te estaba escuchando, que me vienen mucho a la mente. Uno es la conciencia que debemos de hacer. En ese mar mismo que estamos hablando, por un lado, pues los peces están comiendo pues lo que van encontrando. Obviamente muchos de esos animales se mueren. Y no sí. se mueren nada más porque los pescas, sino se mueren porque realmente estás contaminando su hábitat. Y aparte te los comes. Entonces sí. imagínate el daño que te estás autogenerando y no te estás dando cuenta, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, el tema que hablas tú de toda esta regeneración cuando viene una tormenta muy fuerte, pues yo creo que es exactamente algo natural, que la gente piensa que es lo anormal y deberíamos de pensar nosotros, o de saber más bien, que eso es lo normal. O sea, si un río no pasó durante 50 años por un cauce, eso no quiere decir que sea lo normal. Lo normal es que si llueve muy fuerte en alguna ocasión, aunque pasen 50 o 100 años, y pasa por ahí el cauce del río, quiere decir que eso es lo normal, porque por eso se generó. orográficamente, ¿estás claro, de acuerdo? Sí, ese cauce se generó por esa agua que entonces, pasaba por ahí en algún tiempo. Cuando nosotros llegamos y nos asentamos de una manera ilegal, o una manera legal, pero ilegal realmente, pues ¿qué es lo que estamos generando? Pues le estamos echando la culpa a la naturaleza y la naturaleza no tiene la culpa. Los que tenemos la culpa somos nosotros de no prever realmente ese problema que se está generando, ¿no? Sí, así es. Y pues realmente ahí, como lo dices, ¿no? Un huracán o una lluvia extra generalmente fuerte y todo. Y ahorita cada vez que escuchamos, no, es que por realmente pues por el calentamiento global se están produciendo más y más y más y ese tipo. Eso también es consecuencia de lo que estamos destruyendo, de claro, lo que estamos haciendo. Mira, este cambio climático que se debe a muchas circunstancias, pero vamos a tomar el ejemplo que venimos tomando de un bosque. Cuando tú llegas y talas un bosque, en el momento que empiezas a quitar los árboles, estás generando un cambio climático impresionante. Sí. Y obviamente sí se va a regenerar. El problema es el tiempo que tarda en regenerarse. Ese es el problema que nosotros estamos teniendo como seres humanos. Que no es de hoy a mañana, sino pueden pasar a veces algunos días, pueden ser algunos meses, algunos años y a veces algunas décadas. Entonces, sí, si nosotros no tenemos o tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, pues empezamos con un problema muy fuerte, ¿no? Tocamos el tema que se ha tocado en otras ocasiones, LEED, por ejemplo. Una de las de los conceptos de certificación LEED es cuando tú vas a hacer una puerta, pues tiene que ser con un material donde no hayas perjudicado, o sea, un bosque que esté permitido la tala normal de árboles. Y la recuperación. Y la recuperación. Entonces, todo como que va llevando un cauce y todo va llevando un orden. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir ese orden. Fíjate que a mí algo que, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención fue, hemos escuchado muchas, he visto en la televisión, por ejemplo, de la quema de los bosques, de que de repente en California, en Australia, en muchos otros lados. Sin embargo, recuerdo que se quemaron los bosques del Carmel en Israel hace aproximadamente un año, una cosa de esas. Y el ejército, más bien muchos niños, pidieron al ejército reforestar. Y el ejército pasó a las escuelas de muchos lugares a llevarse camiones de niños a reforestar, a sembrar árboles, no nomás en todo lo que fue el Carmel, sino volver a reforestar muchas otras partes que también eran desérticas y les construyeron cauces de agua y todo lo demás para seguir sembrando y seguir forestando todas esas zonas desérticas. Claro, sí, sí, sí. Y sí, dando frutos. Realmente el Carmel es uno de los mejores lugares en el mundo que producen uvas para producir buenos vinos, como se dan en Francia o se dan en Italia o inclusive en Chile, ¿no? O en California. Claro. Fíjate que yo creo que varios países, digo, Israel es el protagonista en este tipo de situaciones, ¿no? De reforestación y de trabajo colectivo. Creo que, o sea, mis respetos cuando hablamos de la gente que se ha puesto los pantalones y ha trabajado en este sentido, ¿no? Pero yo creo que en todo el mundo se está haciendo trabajos muy importantes. Estaba acordándome ahorita, yo el año pasado estuve en Bolivia, un país que respeto muchísimo, con una cultura impresionante, y estaban platicando que hay una reserva ecológica muy grande, no me acuerdo bien el nombre, yo de veras a veces para este tipo de nombres cuando no son muy comunes, sí, no los recuerdo rápidamente, pero ¿qué es lo que querían hacer? Querían hacer un trazo para pasar una carretera a la mitad de ese territorio. Obviamente le iban a dar en la torre al ecosistema, a grupos, vamos a decir, que existen culturales, que son todos autóctonos todavía del lugar. ¿Sí? Entonces imagínate el daño que le haces a un lugar, ¿no? Pues porque queremos pasar una carretera, ¿no? Porque bueno, hay que comunicar al país. Pues bueno, habría que buscar a lo mejor algún otro sistema donde rodees un poquito más y bueno, dejas protegido esa zona, ¿no? Que son los pulmones, yo digo, todavía de las ciudades, ¿no? Fue lo que pasó, por ejemplo, en el Amazonas. Hace, no sé, bueno, no esta presidenta, sino uno o dos presidentes atrás, quería precisamente construir una carretera por el Amazonas. Y no se lo permitieron. ¿Pero qué es lo que no se lo permitió? El mismo ecosistema. Porque dijeron, nos va a costar un dineral poder construir esa carretera, cruzarla por el Amazonas. Todo lo que tenemos que cortar, que romper, pasar, la fauna, todo lo demás. Y lo que hicieron fue algo que te vas a quedar impresionado. Pusieron un aeropuerto chiquito de un lado, un aeropuerto chiquito del otro lado, y avionetas o avioncitos para 8, 10 o 20 pasajeros a un precio realmente ridículo. Entonces van y vienen y pues ya no pierden 8 o 5 horas en el viaje, ¿no? Claro. Carretera, sí, sí, sí, y van y vienen en 20 minutos. Sí, sí, sí. Pues bien, amigos, es un gusto estar platicando aquí con el arquitecto Sabetay Palachi y estamos platicando sobre resiliencia ambiental y nos vamos a un corte. Agradezco siempre en la producción a David Magallón, quien siempre está atento de ayudarme en este aspecto. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Continuamos, amigos, estamos hablando sobre resiliencia ambiental, estamos aquí en Elite Espacios. Y pues bien, Sabetay, seguíamos platicando sobre este tema, que realmente, como un dato curioso, la primera vez que se escuchó la palabra resiliencia en la literatura ecológica fue en 1973 por Crawford Holling, quien introdujo este concepto. Es un dato curioso que por ahí me encontré mientras estábamos en el corte. Y él dice que los procesos a través de los cuales los ecosistemas se automantienen y persisten frente a cualquier perturbación y cualquier cambio. Este concepto luego tiene un alto grado de desarrollo, ya que impacta en la forma en que las sociedades se comportan para llevar adelante sus actividades y los impactos que estas transformaciones tienen en el devenir de los sistemas humanos. Así es. Sí, la verdad es que es un tema, pues a mí me gusta mucho, creo que es algo muy interesante. ¿Cómo podemos saber nosotros si cuando vemos, especialmente la Ciudad de México, ¿no?, que es en la ciudad donde vivimos y que tenemos un alto grado de contaminación ambiental, cómo medimos en qué tiempo o cuánto tiempo toda la contaminación se puede dispersar y se puede volver a regenerar otra vez esta, vamos a decir, los tipos de químicos que tenemos dentro del el sistema, ¿no? El problema que estamos teniendo es que cuando sobrepasamos el límite de contaminación, ahí es donde estamos dañando la capa de ozono. Y entonces ahí sí, ya no regresa, ya cuesta mucho trabajo que vuelva a su estado natural. Va a volver a regresar, sí, pero tiene que pasar muchos años. Es cierto. ¿Estás de acuerdo? El problema es que le seguimos inyectando más contaminación, entonces ahí va a ser, estás dañando, le estás haciendo una llaga muy fuerte. Es como cuando te lastimas tú la piel, bueno, si te la sigues lastimando, te sigues rozando, pues por más que se quiera volver a regenerar, pues no hay manera, ¿estás de acuerdo? Hasta que puedes generar un daño que ya es irreversible. Sí, y es lo mismo, ¿no? Bueno, voy a talar un bosque, voy a plantar los árboles, pero ya no los dejo crecer a lo mismo que estaban antes. Los vuelvo a talar más chiquitos porque sigo necesitando la madera, porque voy a hacer papel o por cualquier otro motivo. Y pues realmente ya no lo dejé que creciera como debió haber crecido. Y otra vez empezamos con el mismo cuento. Con el mismo problema, ¿no? Digo, todos estos grupos de rescate, por ejemplo, marino, rescate a nivel bosques, pues tratan de rescatar, por ejemplo, muchas especies, que hay gente que llega y las caza deliberadamente y las mata, y pues después se presume que ya no van a haber esas especies, ¿no? Entonces, pues igual tenemos que hacer un poco de conciencia de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si yo cazo nada más como deporte o cazo porque necesito comer. Pues mira, algo que a mí realmente no me agradó mucho, te lo voy a contar. Casualmente, en el verano pasado estuve unos días en Acapulco, caminando por la isla. Había un localito por ahí pegado en la pared con una leona. Y se supone que ya no había manera, con los permisos, con lo de los diputados, esto de que ya no había manera de poder utilizar animales en todo este tipo de cosas. Una leona que tenía 3-4 meses de edad, y cobraban carísimo por sacarse la foto, 200 pesos por una foto, nada más. Te metían ahí al lugarcito este, por 3 minutos te tomaron la foto y adiós. Según ellos, la verdad es que sí, mucha gente estaba reclamando. Y según ellos, en el Estado de México, ellos tienen una granja donde ya tienen más de 50 leones, tenían tigres de Bengala, panteras negras, y lo que estaban haciendo es dar a conocer esto para juntar un poco de dinero para poder mantener ese lugar. Yo no sé si realmente era cierto o no es cierto, porque por más que le pregunté, bueno, ¿dónde está ese lugar? A ver, quiero ir a conocerlo, etcétera. Me dice, no, es un lugar privado, es como un zoológico privado, etcétera, etcétera. O sea, jamás me dio la dirección, jamás me dijo exactamente dónde. Perfecto. Todo lo que yo escuché fue Estado de México y de ahí no lo saqué. Me gustaría saber si es verdad o no es verdad. Pero en otras partes del mundo, sí hay zoológicos chicos, privados, que se están dedicando a reunir animales para darles pues buenos lugares para que se sigan reproduciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate que estás tocando un tema, yo creo que muy, muy delicado, porque ahorita con eso que está de moda, ya sabes, el famoso cierre de circos con animales, yo creo que lo que tú dices está bien, o sea, sí está bien y es algo que existe, y existe en muchas partes del mundo, si no es que casi todos los países lo tienen, que son los zoológicos. Pero yo creo que eso no es la manera, yo creo que, porque lo que estás haciendo es quitar de su medio ambiente o de su hábitat a un animal, que sí, le generas un microambiente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso hace que sobreviva. Como los safaris, ¿no? Exactamente. El de Puebla, el de Taxco. Pero la realidad es que un animal tiene que estar suelto. O sea, tiene que estar en un ambiente donde le permita reproducirse adecuadamente. Porque pues eso es parte de la naturaleza, ¿no? La reproducción y la autorreproducción y la destrucción. Pero a nivel natural, es como toda esta cadena alimenticia, ¿no? Un animal se come otro, otro a otro, otro a otro, otro a un insecto, el otro insecto a un microorganismo. Y es todo un círculo, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, cuando funciona de esa manera, no necesita el hombre. El hombre no tiene nada que hacer ahí. O sea, ahí viene la resiliencia, ¿no? Exactamente. Ahí es donde automáticamente todo se vuelve a regenerar. Y con fíjate que lo más increíble es que con una dimensión perfecta. Ni sí. Más ni menos. ¿Estás de acuerdo? Fue lo que sucedió, por ejemplo, hace como 10 años, donde un barco italiano llegó a Cancún y quién sabe qué le pasó. Se equivocó el camino para llegar al puerto y en lugar de llevar al puerto realmente al que debió desembarcar, ahora sí que a los turistas, pasó por una zona de corales. Arrastró con no sé cuántos toneladas o metros cúbicos de corales, o no me acuerdo cómo le llamaron, sí. Que fue impresionante. Decían que iba a tardar en regenerarse de 30 a 40 años, y en menos de 4 años se regeneró completamente. Sí, eso es increíble, increíble. Mira, yo creo que nosotros como seres humanos, nosotros como profesionistas, como mexicanos, como seres humanos, tenemos que crear una conciencia dentro de los límites de consumo. O sea, hasta dónde estamos consumiendo y cuál va a ser el límite. Mientras que no llegue a una catástrofe. Porque sí podemos llegar, o sea, eso es un hecho. Sí, cuando nosotros estamos dañando, estamos generando un problema. Mira, hay quien cree, hay quien no cree. Hay quien dice que el daño que estamos generando pues, está dependiendo del hombre. Hay gente que dice que no depende del hombre, que cuando hay una tormenta de esas raras que dicen que ahora ya está lloviendo más en México, pues ¿quién dice que es por el medio ambiente? O sea, por esta cuestión de la contaminación. A lo mejor así tiene que ser naturalmente. A lo mejor estoy pensando en fuerte, ¿no? Hace 20.000 años, cuando la creación de la Tierra, así llovió. Entonces, no tenemos manera de medir. Y ese es otro de los temas que quería yo tocar. ¿Cómo medimos? Si nosotros tuviéramos una cinta métrica, un escalímetro, los arquitectos, ¿verdad? Sí. Y pudiéramos medir, porque con nosotros con eso medimos, o sea, un escalímetro es básico para saber la medida exacta, y ya sabes que si te pasas un milímetro o no, y eso genera ciertos tipos de problemas. Pero a nivel ecológico, a nivel medio ambiente, ¿cómo mides dónde estás dañando y dónde no estás dañando? Y lo que se va a resilienciar, o lo que realmente se va a dañar, ¿no? Sí, no hay manera de medirlo, como tú lo dices. Digo, podrá haber un archivo histórico, por ejemplo, hablando de México, de las lluvias, donde tenemos a lo mejor tantos milímetros de precipitación pluvial en todos los años, a lo mejor desde 1900, ¿okay? Día por día, porque así lo maneja el sistema de observatorio y meteorológico que está ahí en la calle de Observatorio. Y ahí tienen ahora sí estadísticas completas, pero como tú dices, a lo mejor 100 años después, antes y un poco antes, ¿quién dice que no realmente llovía así o más debido a las condiciones climatológicas, perdón, de bosque y de lago como era la Ciudad de México y todo lo demás, que claro, a lo mejor generaba su propio ambiente, sus propias temperaturas que provocaban todas esas lluvias? Fíjate que hay algo que es muy curioso. Yo recuerdo desde que era niño o éramos niños, ya oía que ya estaba cambiando el clima, que el clima ya no era como antes. Y lo sigo oyendo muchos años después. No digo cuántos años, pero... Yo me acuerdo que estaba recién nacido, bueno, no casi. Pero no sé si tú te acuerdas que en el 67 nevó en la Ciudad de México. Sí, claro. Y desde ese entonces nunca ha vuelto a nevar. Por eso, y dicen que en México no neva. Pero puede ser, pero han habido unas granizadas muy fuertes, ¿no? Hace algunas semanas hubo una granizada fuertísima, ¿no? Muchas. Es más, aquí por la carretera Toluca era, creo, ¿no? Se paralizó completamente toda la carretera. Toda la carretera vieja está paralizada y con coches que no se podían mover porque, no recuerdo, creo que era, no sé si 80 centímetros, un metro de puro granizo. Haz de cuenta que parecía nieve. No, el periférico. Tuvieron que cerrar el periférico y con máquinas de trascabos y palas mecánicas en camiones de volteo recoger todo el hielo. Exactamente. Y no nomás fue esa. O sea, unas semanas después volvió a suceder. Y sucedió aquí en esta zona de Interlomas. 30 centímetros de granizo en algunas zonas. O sea, fue increíble. 30 centímetros, estamos hablando como si fuera nieve. Así es. Mira, la naturaleza es muy sabia. O sea, ese es un dicho típico mexicano, ¿no? Pero realmente la naturaleza es sabia y no nos necesita. Y la naturaleza te lo cobra. ¿Sí? La naturaleza te lo cobra. Hoy, ¿sí?, o mañana o pasado. ¿Sí? Tú decides. Entonces, lo que sí nosotros tenemos que hacer es sí utilizar los recursos que tenemos, porque para eso se dieron en la Tierra, ¿sí? Pero tenemos que cuidarlos. Sí, tenemos sí. que racionalizarlos también. Tenemos que ver cómo vamos a pensar los próximos 10, 15, 20, 50 años. O sea, si seguimos con esta misma estadística de producción y de desperdicio, pues obviamente estamos generando un problema que después nos va a costar y vamos a pagar las facturas caras. Sí. Digo, algunos quizás no lleguemos a 50 años más. Algunos llegarán a 50 años, pero nuestras generaciones que vienen abajo, por supuesto que van a llegar. Entonces, bueno, ¿con qué calidad de vida van a llegar esas generaciones, ¿no? Pues ahí te va algo que también es impresionante, ¿no? La Biblia, ¿qué es lo que menciona la Biblia? Sobre el séptimo año, que hay que dejar descansar a la tierra cada 7 años, ¿no? Correcto. Para que efectivamente se regenere la tierra, se regenere todo y los mismos árboles vuelvan a dar frutos más fuertes y más fuertes. O sea, dejarlos ahí, dicen, bueno, ¿qué va a ser de mí? Todo este año, pero pues igual, Mira, yo creo que es muy sabio este concepto del descanso, ¿no? Digo, en la religión judía se maneja el séptimo día, que es el Shabbat, y lo mismo se maneja en muchos otros conceptos. ¿Y cuál es la idea de ese descanso? La idea del descanso es que te puedas regenerar. Tú cuando te duermes en la noche, te estás regenerando otra vez, estás recuperando tus energías. ¿Qué pasa el día que no duermes y trabajas en la mañana y en la noche? O sea, te toma varios días posteriores poder regenerarte. Y eso si descansas y comes lo necesario. Si no lo haces, te empiezas a generar un daño corporal. Sí. Entonces, pues lo mismo lo que tú estás diciendo, ¿no? Si nosotros la Tierra la dejamos descansar cada 7 años... pues hay una razón muy lógica por eso, ¿no? O sea, la regeneración, vamos a hablar, si hablamos de la tierra, la gente que se dedica a la agricultura. Los claro. agrónomos están muy de acuerdo con esa parte de la Biblia de que lo marca, ¿no? Dice que la tierra es obligatoriamente necesaria dejarla descansar cada 7 años. Claro. No un año menos, no un año más. O sea, dicen, eso es, dice, por eso Dios es Dios, ¿no? Claro. Es el cálculo que han sacado grandes agrónomos en diferentes partes del mundo sobre el descanso en la tierra para que se vuelva a regenerar. Mira, me está acordando de un concepto también bíblico que tiene que ver que no debes de, ahorita que estamos hablando de la tierra, no debes arar un campo con dos animales diferentes. La pregunta es, suena ilógico, ¿no? Ay, ¿qué tiene eso de importante? Pues tiene una importancia básica, que es que si tú pones a un toro y a un burro trabajando juntos o jalando un arado en la tierra, estás generando un sufrimiento y un dolor a uno de esos animales. Sí. Y el otro, más bien a los dos, porque uno se está arrastrando porque el otro viene más despacio, con más lentitud. Y el otro pues, lo estás forzando a un paso que no lo tiene. Claro. Entonces, obviamente estás dañando y yo creo que no debemos de dañar, podemos usar. Yo creo que el uso y el consumo adecuado está correcto. Lo único es cuando empezamos nosotros a dañar o nos aprovechamos de algo que existe. Ese es el problema, ¿no? Y vuelvo al principio como empezamos el tema, ¿no? A nivel seres humanos, ¿qué tanto nosotros nos dañamos, no? No puedes exagerar de tu cuerpo, no puedes exagerar con la comida. ¿Por qué? Porque te generas un daño. ¿Estás de acuerdo? Así es. Hay que evitar esos dominios de estabilidad que no tenemos. Pues sí, pero eso hay que aprenderlo. Así es. Pues bien, amigos, hemos concluido con este tema de resiliencia ambiental. Nos vamos a un corte y vamos a regresar con Siglo XX. No se duerman, aquí estamos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, seguimos en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y en este momento vamos a hablar sobre la Escuela del Bauhaus. Y sigue aquí con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi, quien me está comentando fuera de micrófonos en el momento que tuvimos este corte comercial, que le trae muy buenos recuerdos todo esto del Bauhaus. A ver, platícanos por qué. Mira, Bauhaus es un concepto que es alemán,